Esta es la cumbia, cumbia que no para. Esta es la cumbia, cumbia que no para. Oye, no. Y escucha, vida mía. Ay, ¿qué te parece cómo son las cosas? Llegaste a mi vida como una cosa simple y hermosa. Ay, ¿qué te parece cómo es el destino? Ay, ¿de qué manera tú te cruzaste en mi camino? Intenté olvidarte, otro amor buscando. Maldita costumbre de quererte tanto. Por amor se sufre, por amor te canto. Maldita costumbre de quererte tanto. Y aquí me tenés, como vos querés, loco de la vida esperando si volvés. Y aquí me tenés, como vos querés, loco de la vida esperando si volvés. Loco, fíjate bien. ¿Cómo son las cosas? Llegaste a mi vida como una cosa simple y hermosa. Ay, ¿qué te parece? ¿Cómo es el destino? Ay, ¿de qué manera tú te cruzaste en mi camino? Intenté olvidarte, otro amor buscando. Maldita costumbre de quererte tanto. Por amor se sufre, por amor te canto. Maldita costumbre de quererte tanto. Y aquí me tenés, como vos querés, loco de la vida esperando si volvés. Y aquí me tenés, como vos querés, loco de la vida esperando si volvés. Como vos querés, loco de la vida esperando si volvés. Y aquí me tenés, como vos querés, loco de la vida esperando si volvés.